un Dios intencional, Dios no hace nada al azar, Dios no hace casualidades. Dios te escogió a ti. No sé si alguna vez has tenido este entendimiento, pero Dios pensó en ti para ser la madre de tu hijo. Y tú tienes que entenderlo muy bien. Y a veces pensamos en que la experiencia de ser madres es una experiencia a veces tan difícil, a veces tan agotadora. Y yo creo que esto incluso nos viene cuando pensamos en el huerto y en la maldición sobre el pecado, y cuando el Señor dijo que aumentarían los dolores del parto y que tendríamos a nuestros hijos con dolor. Y a veces cuando pensamos en ser madre, pensamos en el dolor. Yo recuerdo cuando iba a tener a mi primer hijo y después cuando iba a tener a mi segundo, porque ya sabes lo que es un parto, no sé si es mejor no saberlo o saberlo. Yo recuerdo que yo tenía mucho miedo porque me habían dicho que era algo tan doloroso, y de hecho lo fue. Lamento decirle a los que no tienen hijos aún, a las madres, a las futuras madres, que sí es muy doloroso el parto. Pero luego, yo creo que nada se compara a esa experiencia maravillosa con todo lo doloroso que es. Y al tener a nuestros hijos en nuestro vientre, y al poderles amamantar, y al poderles cuidar, y al poderles atenderles, la mujer tiene un lugar que el hombre nunca tendrá. Y eso que parece una maldición en cuanto al dolor, es en realidad una bendición. En estos días hablábamos con un pastor amigo nuestro en el norte, en Vitoria, y ellos son padres primerizos. Y entonces él estaba contando lo difícil que había sido la experiencia de estar allí al lado de su mujer en el parto, y la impotencia que él sentía. Pero no escuché que en ningún momento decir, ojalá hubiera tenido que parir yo. En ningún momento. Se sentía impotente, pero cariño, el Señor te ayude. Porque de alguna manera, yo no sé cuántos hombres dirían, yo podría hacerlo por mi mujer, no sé si llegue hasta allí el amor, pero evidentemente es difícil, es doloroso, pero es un privilegio. ¿Tú eres madre hoy? Recuerda, es un privilegio, es una experiencia maravillosa. Abraham Lincoln dijo, nadie es pobre si tuvo una madre santa. Ahora, yo creo que como madres pasamos diferentes etapas, porque nuestros hijos pasan diferentes etapas. Aquí hay madres de bebés, aquí hay madres de niños pequeños, aquí hay madres de adolescentes, aquí hay madres de jóvenes, aquí hay madres de adultos, aquí hay incluso madres y abuelas. Porque cada etapa de la vida, como madres, es diferente, porque nuestros hijos van creciendo y son diferentes, y nosotras también, como madres, vamos cambiando. Pero es importante entender varias cosas en esta mañana que yo quiero estarte compartiendo. Y el primer punto del que quiero hablar esta mañana es que nuestros hijos son un valioso regalo de Dios. Nuestros hijos son un valioso regalo de Dios. En el Salmo 127:3, Salmo 127:3, es un pasaje muy conocido. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre. Y nuestros hijos son regalos buenos y maravillosos. Nuestros hijos, como leíamos hace un momento, son dados por Dios, el Señor los puso en nuestro vientre y son un regalo para nuestras vidas. Y podemos concluir también que el dueño de la vida de nuestros hijos es Dios. Él los creó, Él los formó, Él nos escogió a nosotras como madres. Quizá no todos los hijos han sido concebidos en circunstancias idóneas, pero para Dios no hay casualidades. Todos los hijos fueron creados por Dios, y sobre todo nuestros hijos hay propósitos de Dios. Él fue el que hizo nacer a cada uno de nuestros hijos. Y es un regalo que viene con instrucciones. ¿Sabías esto? Nuestros hijos son un regalo que viene con instrucciones. El dador, el creador de la vida de nuestros hijos, nos ha dado un manual de instrucciones, y lo encontramos en la Biblia. Por eso necesitamos aprender lo que dice la Biblia para poder realmente disfrutar estos regalos, valorarlos y ayudar a estos regalos a encontrar su plenitud. Para Los hijos eran comparables a semillas. Ellos tenían la idea de que dependiendo del terreno y del cuidado, esas semillas iban a ser un gran árbol. En el Salmo 144:12 dice la palabra que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Y David estaba hablando esto en este salmo, y él decía que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Los varones necesitan tener unas raíces muy fuertes, muy sólidas, porque la sociedad de hoy está atacando fuertemente al varón, está tratando de distorsionar su rol y su papel fundamental, y nuestros hijos necesitan ser enseñados y formados con raíces fuertes y sólidas, con principios fuertes y estables, con los modelos correctos para realmente ser los hombres de Dios del mañana. Y también habla de las hijas, habla de que ellas sean como columnas esculpidas para adornar un palacio. ¿Y qué es una columna? En un sitio, es un lugar que sostiene, es un lugar que soporta la presión, el peso. Y la mujer de Dios, la jovencita de Dios, necesita tener la fuerza un día para el hogar que va a tener, para poder sostener el hogar, los hijos que va a tener. Pero me gusta porque habla de que ella va a adornar, o sea, tiene que tener la belleza interior, no la física. El mundo está buscando mucho la belleza física, pero a Dios le interesa la belleza de nuestro corazón. Y nuestras hijas deben ser estas columnas preciosas para sostener la casa. Y esta idea, por una parte del terreno, porque lo que serán nuestros hijos depende del terreno de su corazón, por supuesto, pero también depende del cuidado que les demos. Y este cuidado nos habla de responsabilidad. ¿Cómo van a ser nuestros hijos en su juventud? ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos en su juventud? Ellos nunca van a ser esto a menos que nosotros hagamos nuestra parte. La responsabilidad de educar a nuestros hijos, de formar a nuestros hijos en los principios de Dios, es responsabilidad nuestra, de los padres, no de la iglesia nuestra. A veces queremos y pensamos, por supuesto, como padres, como madres, deseamos que nuestros hijos sean maravillosos, que nuestros hijos sean personas increíbles, que nuestros hijos e hijas sean hombres y mujeres de bien. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros para conseguirlo? No podemos cosechar si no sembramos lo que hay que sembrar en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Ellos no van a ser eso a menos que nosotros hagamos nuestra parte. En el Antiguo Testamento, dentro de las familias hebreas, era la mujer la encargada de la educación básica de los hijos. Ella era la encargada de transmitir la fe y los valores. Ella contaba las historias a sus hijos, las historias y las hazañas del pueblo de Israel. Ella mantenía las tradiciones. Ella dormía a sus hijos, les arrullaba cantándole canciones y salmos. Y también ella le enseñaba, desde que sus hijos estaban apenas empezando a hablar, les enseñaba frases de la ley. Luego, cuando ya iba creciendo, el padre se encargaba de enseñarle el oficio y enseñarle la ley. Pero es importante que entendamos en esta mañana que nosotros como padres somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Es en nuestro hogar, allí cuando son tiernos y son pequeños, que deben aprender a amar a Dios y a honrar a Dios. Me encanta a veces cuando nos invitan a comer a casas donde los niños son pequeños, tan pequeños. Y cuando viene el momento de orar por la comida, y a veces los niños no saben ni hablar, pero balbucean la oración de gratitud por los alimentos. Y esa parte me hace pensar que estamos transmitiendo algo que está realmente sellando la vida de nuestros hijos. Por supuesto que la fe será mucho más que una oración para dar gracias por los alimentos y santificables, pero de eso se trata, de aprovechar todos los espacios en la vida de nuestros hijos para enseñarles a amar a Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Deuteronomio 6, 5 al 9. Deuteronomio 6, 5 al 9. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Entonces fíjense que es una experiencia, la experiencia con Dios empieza en nuestro propio interior, como madres, como padres. Es una experiencia de vida interior, pero que necesitamos transmitir a nuestros hijos. Ese amor, este amor, tenemos que enseñarlo, miren. Enséñalo continuamente a tus hijos, enséñales estas cosas, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino. En todo tiempo aprovecho oportunidades para hablar. A mí me pasaba, no sé si lo he comentado aquí, con mis hijos, que siempre yo estaba aprovechando oportunidades para enseñarles algo. Porque yo era muy maestra, yo me tomaba muy en serio, bueno, me lo tomo, esto de ser mamá, como que hay que enseñar. Y yo recuerdo que había espacios donde mis hijos me decían: mami, relájate, mami, porque de pronto íbamos viajando, por supuesto, habíamos hecho todo lo que había que hacer para distraer a los niños pequeños cuando teníamos trayectos largos, 4 o 5 horas en el coche, y ya jugando al veo 2 horas y estamos cansados, y venía como el tiempito del relax. Y de pronto yo aprovechaba allí, veía el cielo, las nubes, algo, se me ocurría algo de la palabra y empezaba a compartir. Y mis hijos a veces me escuchaban, pero cuando ya venía el segundo comentario, mami, relájate. Y yo entiendo que era eso, a veces estaba tan, como tan celosa y tan comprometida a aprovechar todos los espacios, pero el amor y la honra a Dios la transmitimos de muchas maneras, hasta preparando unas galletas con nuestros hijos, hasta haciendo las manualidades, los deberes del cole, tantas cosas a través de las cuales les estamos enseñando a amar a Dios y el amor de Dios. ¿Sabes cuál es el rostro de Jesús para tus hijos? Tus hijos tienen que poder verte a ti y poder identificar a Jesús con tu vida, con tu rostro, con tu amor. Tú como madre tienes una responsabilidad de enseñar a tus hijos. Desde que nuestros hijos eran pequeños, todas las noches íbamos a su cama y orábamos por ellos y leíamos una porción de la palabra. Y yo recuerdo, nos turnábamos dependiendo de quién estaba en casa, lo hacía mi esposo, lo hacía yo, por años, con constancia, siempre, no temporadas que sí, temporadas que no, siempre hemos sabido muy bien qué es lo que queremos, qué es lo que queríamos que nuestros hijos fueran, en lo que queríamos que se convirtieran, y sabíamos que había que empezar a sembrar con constancia en todas las etapas de su vida. Hoy en día lo seguimos haciendo. Nuestro hijo va a cumplir 20 años y mi esposo sigue teniendo su tiempo con Dios, con mi hijo. Y nuestro hijo puede hacerlo solo, sin embargo disfruta ese tiempo de estudiar todas las mañanas antes de ir a la universidad, la vive con su padre. Nuestra hija, porque el pastor hace eso, primero tiene su tiempo con Dios con Laura, se sienta, estudia la Biblia, y luego con nuestro hijo, y todavía está el día de hoy, y creo que lo haremos hasta que se vaya. Ellos luego vuelven y tienen su tiempo a solas, porque el tiempo que tienen con su padre no reemplaza su tiempo a solas con Dios. Pero hemos decidido ser comprometidos porque hemos entendido que la responsabilidad de ellos es su corazón, pero la nuestra es el cuidado sobre el terreno. Amén. En 1 Crónicas 9:30 se nos habla de que los hijos de los sacerdotes eran los encargados de preparar los perfumes que se ofrecían en adoración en el tabernáculo. Eran los hijos de los sacerdotes. Y podemos pensar que son la vida de nuestros hijos. La vida de nuestros hijos debe ser una fragancia de adoración para el Señor. Estamos trabajando para que esto ocurra. Pues si no lo estamos haciendo, tenemos que empezar a hacerlo. Segundo, los hijos son un regalo, pero no nos pertenecen. Los hijos son un regalo, pero no nos pertenecen. Y esto puede sonar a incoherencia. Pero ¿cómo así, pastora? Mis hijos son un regalo, pero no me pertenecen. Sí, quiero decirte, Dios te los ha regalado. Dios te escogió a ti como padre, como madre, pero no te pertenecen. Nosotros tenemos que entender que nuestra responsabilidad es reconocer, no se me distraiga, por favor. Nuestra responsabilidad es reconocer que Dios tiene propósitos para nuestros hijos y que nuestra parte es ser socios y aliados con Dios para poder llevar a nuestros hijos hasta el cumplimiento de sus propósitos. ¿Me están entendiendo? La Biblia nos habla en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Los hijos de Dios, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué me dice este pasaje? Que tú y yo hemos sido hechos, formados, creados por Dios para buenas obras. Él ha preparado buenas obras. Él ha preparado una misión de vida para cada uno de nosotros. Yo no sé si tu madre entendió que había una misión de vida cuando Dios te puso en su vientre. Quizá en tu caso ha sido como yo, que mi madre no era una mujer cristiana y no tenía ni idea. Pero nosotros hoy, como mujeres de Dios, tenemos que entender esto, que Dios no hace nada al azar, que no es casualidad que tengamos estos hijos maravillosos o a veces difíciles o complicados, y que tenemos la responsabilidad de ser socios con Dios. Tenemos que ser aliados con Dios para que se puedan cumplir esos propósitos por los cuales fueron creados nuestros hijos. ¿Has pensado en esto alguna vez? Pero ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos hacia los propósitos de Dios si quizá nosotros mismos no sabemos o no entendemos que hay propósitos de Dios con nosotros? ¿Sabes que hay propósitos de Dios contigo? ¿Hay misión de Dios contigo? Ahora, ¿estás comprometido o comprometida con la misión por la cual Dios te creó? Te estoy preguntando. ¿Estás comprometido o comprometida con la misión de vida con la cual Dios te creó? Porque si no sabes que hay una misión, hay un propósito de Dios por el cual fuiste creado, nunca vas a mirar hacia ese propósito. Vas a ser como una flecha sin destino, llevada por el viento. Cuando tú entiendes que hay un propósito de Dios en tu vida, eso le aporta sentido a tu vida, le aporta utilidad, le aporta destino. Y si nosotros no entendemos que hay un propósito de Dios con nosotros, ¿cómo vamos a guiar a nuestros hijos hacia los propósitos de Dios? El Señor Jesús le decía a los fariseos: ustedes son ciegos guías de ciegos. Y si un padre, una madre no sabe, no entiende los propósitos de Dios consigo mismo, no va a poder llevar a sus hijos hasta esos propósitos. Así que tenemos una doble responsabilidad en este punto. Tienes que saber cuál es el propósito de Dios para ti. Y tienes que estar comprometido con Él, con este propósito, para poder llevar a tu hijo a donde tiene que llegar. Y en esta idea, tengo dos ejemplos en la Biblia. El primero de ellos es una madre muy conocida, Jocabet, la madre de Moisés. Y esta mujer fue tan decisiva en la vida de Moisés, porque Moisés fue escogido por Dios. Desde que le puso en el vientre de su madre, ya Dios tenía una gran visión para Moisés. Y era ser el libertador del pueblo de Israel. Israel había entrado, Jacob con sus hijos, 70 personas entraron a Egipto, fueron puestos en el valle de Gosén. Y ahí estuvieron 400 años, se multiplicaron, Se cumplió el propósito de Dios, ya el Señor, ya era una gran nación, el Señor quería llevarles a la tierra prometida. Pero ellos estaban allí, se habían acomodado, muchos de ellos se habían hecho la cultura egipcia, y entonces Dios tiene que empezar a sacudirlos, incomodarlos, para que realmente quieran salir de ese lugar. Y en el marco de toda esa historia, Dios ha escogido y va a llevar al pueblo de Israel a través de la guía de Moisés. Pero lo que quiero ir con esto es a la idea de que cuando Moisés nace, en ese entonces el faraón ha visto peligroso todo el crecimiento del pueblo de Israel. Y entonces le dice a las parteras que atendían a las mujeres hebreas que iban a dar a luz, que si los hijos eran hombres, eran varones, debían matarlos. Pero ya estuvieron bien y no lo hicieron. Así que Moisés nace, porque cuando hay propósito de Dios, los bebés van a nacer. ¿Cuántos de ustedes, de pronto su madre o su padre les rechazó y pensaron en el aborto? Sin embargo, Dios había destinado que ustedes nacieran, porque hay propósitos de Dios. Y entonces ellos tienen por 3 meses escondido a Moisés, y después de 3 meses la madre de Jocabed, yo creo que fue una dirección divina, ella piensa en llevar a Moisés en una cesta y ponerla en el río Nilo mientras está bañando la hija de Faraón. Y todos conocemos la historia, ella lo encuentra, le parece precioso, y en ese momento está la hermana de Moisés muy cerca y le dice que si quiere que le consiga una nodriza hebrea y trae a la madre. Y Jocabed cría a su propio hijo, y la tradición hebrea nos enseña que más o menos el niño era amamantado por unos 3 años, le cría por 3 años, lo tiene a su lado, y es tan fuerte y tan marcada la influencia de esa madre devota sobre la vida de Moisés, que Moisés es llevado a palacio, criado en Egipto, y sin embargo él sabe que él tiene un propósito y un llamado que es mayor que estar en el palacio del faraón. Le marcó de tal manera en su destino, en su propósito, que nunca desapareció eso. ¡Wow! Y hay otra historia, que es la historia de la madre de Sansón. Y esta la encontramos en Jueces 13 al 16, no la vamos a leer. Pero lo que me parece tan interesante de esta idea es que Sansón fue un juez muy conocido en la historia de Israel. De hecho, muchas personas, aunque no conozcan mucho de la Biblia, han escuchado hablar de Sansón por la fuerza, por el pelo largo y la fuerza sobrenatural que tenía. Pues Sansón fue puesto en el vientre de su madre con un propósito. Ella era estéril, y un ángel se le aparece a la madre de Sansón. No conocemos su nombre, porque la Biblia no nos dice su nombre, y le dice que va a tener un hijo, y le habla de un voto nazareo sobre él. Él no debía nunca cortarse el pelo, no debía contaminarse con cadáver, no debía tomar vino. Pero la anunciación del ángel, lo que le está mostrando, le está hablando, es que hay un propósito de Dios con esa vida. Dios lo iba a levantar, y Sansón está en la lista de muy pocas personas, muy pocos personajes bíblicos que nacieron por medio de un anuncio angelical antes. O sea, no sé si ustedes se alcanzan a imaginar lo importante que era para Dios el nacimiento de este hombre. Y si conocemos un poco la historia de Sansón, sabemos que Sansón fue un hombre con mucha fuerza, y Sansón representa al cristiano que tiene mucha unción y poco carácter. Y hay cristianos que pueden tener mucha unción, pueden orar por enfermos y se sanan, Dios les puede dar revelaciones, y sin embargo no hay carácter. Y yo creo que esta madre o estos padres se encargaron de trabajar fuertemente sobre la vida de Sansón para recordarle todos los días que había un propósito de Dios sobre su vida, que había un llamado, que el ángel se había aparecido a su madre y le había dicho que él había sido, ella iba a quedar embarazada de un hombre que iba a tener un propósito grande en medio de la nación. Pero ¿saben qué? Quizá les faltó trabajar el carácter, enseñar el carácter. Porque si vemos la vida de Sansón, Sansón fue un hombre inmoral. Sansón fue seducido por sus debilidades. Sansón le gustaban las mujeres, pero no solo eso, o sea, fue inmoral. Y cualquiera puede decir, sí, Dios lo usó en medio del oscurantismo de aquella época, de una época oscura en la historia del pueblo de Israel. Pero de pronto faltó esta parte en los padres de enseñarle. Quizá le hablaron mucho del propósito, pero no trabajaron el carácter. Padres, no es suficiente con saber que nuestros hijos tendrán un gran propósito, que tienen un gran llamado. Tenemos que trabajar para desarrollar carácter. Hay que enseñarles a discernir desde pequeño lo bueno de lo malo. Yo recuerdo cuando Mateo tenía unos 10 años y un día llegó a casa diciéndonos que en el colegio su mejor amigo había llevado una revista de mujeres con los pechos al aire. 10 años. Y él nos contó. Y papá, mamá, me pasó esto. Y le llegó así como abrumado, porque él sabía bien. Y él se había sentido tan incómodo porque todos los colegas le estaban diciendo que tenía que ver que eso era de hombres. Y nuestro hijo llegó, nos contó, y yo fui a hablar con la profesora. Y la profesora, gracias a Dios, me escuchó, me dijo, no, eso está muy mal, voy a hablar con su madre. Y me dijo, ya tendrán tiempo para eso. Pues ahí sí no estábamos de acuerdo, ella y yo. Para mí nunca hay tiempo para la pornografía. Pero ella lo que pensó es, están muy pequeños para eso. Pero si nuestro hijo no hubiera sido enseñado en lo puro, en lo santo, en lo correcto, ¿qué ejemplo estamos dando? Nuestro hijo también nos contaba que su mejor amigo llegaba a los 10 años a decirle que él veía películas pornográficas, porque sus padres veían películas pornográficas, así jactándose. Y luego, cuando fue mayor, en algún momento, 12 años, le dijeron, ya tienes autorización, ahora tú puedes verla solo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Esa es la sociedad que tenemos allá afuera, eso es lo que se está moviendo allá afuera. Yo viví tan rodeada cuando era niña de tanta suciedad a mi alrededor, que una de las cosas más maravillosas para mí que nos aporta la vida cristiana es la pureza, es la santidad, es sentirte limpio. Yo recuerdo tantos años en mi vida que me sentí sucia, sucia, sucia, pero cuando el día en el que el Señor vino a mi vida y me rescató, me sentí limpia. Sentí que ya no había nada en mi vida, toda la suciedad, toda la perversión, toda la maldad, toda esa porquería me han quedado atrás y yo podía construir una vida limpia para mi vida, una vida limpia para mi familia, para mis hijos. Necesitamos entender que tenemos que hacerlo bien todo. No es suficiente solo con hacer bien una parte, no es suficiente solo con hablarles del amor de Dios. Necesitamos enseñarles a vivir el amor de Dios en fidelidad, en santidad, en pureza. ¿Están entendiendo? Podemos ser efectivas en este rol de ayudar a nuestros hijos, pero para ello yo necesito mirarme a mí misma como mujer en mi estado y reconocer honestamente cómo estoy. ¿Cómo estoy? ¿Qué persona soy hoy? Madres, ¿qué personas somos hoy? ¿Qué mujeres soy? ¿Cuál es nuestro calibre? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué necesitamos? ¿Hay algo que nos falta? ¿Hay algo que no estamos haciendo bien? Necesitamos poder reconocer eso, porque si no la vida de nuestros hijos se va y nos estamos equivocando, y cuando nos demos cuenta ya va a ser muy tarde y quizá lo que se ha torcido no se puede enderezar. Y créeme, entonces vendrán lágrimas y ya será muy tarde. Necesitamos saber honestamente cómo estoy. A veces las mujeres estamos viviendo procesos internos difíciles y paralelo a eso tenemos que ser madres. Pero sabes, Dios nos ha hecho una capacidad para poder serlo, para poder manejar nuestros procesos interiores y amar tanto a nuestros hijos que podemos despojarnos a veces, hacer una línea entre lo que estamos viviendo a nivel poder ser lo que nuestros hijos necesitan. Pero solo podemos en Dios. Solo vamos a poder encontrar eso en Dios. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para ser las madres, las colaboradoras, las socias con Él. Pero necesitamos poder ser honestas. Necesitamos poder sobreponernos en medio de las cosas que estamos viviendo. No por etapas, no con descansos, no con vacaciones como el lirio. Las madres no podemos tomar vacaciones. Y cuando estaba preparando esta palabra, recordaba hace unos 8 años, yo recuerdo que como familia vivimos una experiencia muy dolorosa y fue una pérdida que yo tuve, un aborto. Y estábamos intentando tener bebés. Y aquí en la iglesia lo saben porque fue un golpe duro para todos nosotros. Y en el último dijeron que ya el bebé estaba formado, tenía 3 meses, que ya ese bebé iba adelante. Y al día siguiente el bebé murió, dejó de crecer, dejó de latir su corazón. Y fue un golpe tan duro para nosotros como familia. Pero yo recuerdo en ese momento que yo era tan consciente de que yo no podía permitir que mi dolor me sepultara, porque mis hijos me necesitaban, mi esposo me necesitaba, la iglesia me necesitaba. Y yo pude haberme abandonado y haber dicho, tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a hundirme en mi dolor, porque créanme, yo no sé si alguna ha vivido aquí un aborto, pero para mí es una experiencia desoladora. Te deja como vacío por dentro. Y yo recuerdo que yo pensé en ese momento, yo tomé una decisión y yo dije, mis hijos me necesitan, mis hijos necesitan que yo sea la madre que abraza, la madre que consuela, la madre que anima, la madre que ayuda a ver esta situación de otra manera, la madre que puede usar esta situación y tornarla para enseñar cosas profundas en el alma. Y yo les enseñé a mis hijos en ese momento a través de mi confianza en Dios. Y créanme, lloraba. Me daba mi habitación en secreto y lloraba. Porque había dolor. Pero luego cuando salía de la habitación era lo que mis hijos necesitaban. Y yo recuerdo, a veces en esa impotencia de lo que estábamos viviendo, tenía que orar por mis hijos. Laura tenía como 7, 8 años. Y Laura fue tan afectada, porque Laura siempre ha sido tan sensible en su corazón. Yo le digo que eso es por el corazón la adoradora que tiene, que es muy sensible. Y eso lo ha heredado de su abuela Selvi. ¿Dónde está Selvi? Que siempre mi marido, la chincha, voy a decir algo bonito, de mi suegra, que tiene muchas cosas lindas, pero la parte del corazón sensible viene de esa herencia. Y quiero compartirles esto, lo encontré en estos días, les abro mi corazón con este pensamiento. Y lo escribí para Laura, no sé si alguna vez se lo di o no, pero decía así: amada Laura, me duele verte llorar y no saber consolarte. Me duele que tengas que sufrir la pérdida que no encuentro cómo explicarte. ¿Acaso una explicación bastaría? ¿Acaso borraría tu dolor? De nuevo tus lágrimas me recuerdan que no te puedo proteger de todo. No puedo engañarte, no puedo mentirte, no puedo decirte lo que no es cierto para que no sufras. ¿Cómo decirle a tu corazón que no sienta como siente? Eres única, sientes más que los demás, amas más, esperas más. Tu ilusión frente a la vida es como tu sonrisa, siempre intensa, clara y maravillosa, capaz de despertar el baile de los árboles a tu alrededor, trayendo vida como una canción de primavera. Me duele que sufras, te abrazo intentando rodear tu corazón, seco tus lágrimas creyendo que al hacerlo dejarán de correr por tus mejillas, pero siguen brotando, incansables, en medio de la inquietud de aquello que no puedes entender, solo sentir. Tu dolor hace real lo que sientes, tú también has perdido tu ilusión. Su luz también te iluminó un tiempo y creíste que permanecería por siempre. Yo también lo creí. Hoy lloro contigo, amor mío, pero después también reiremos juntas. Yo entendí que todos sufríamos, porque todos estábamos sufriendo la pérdida. Pero yo decidí que mi dolor no iba a ser más importante que el dolor de mi hija. Que mi dolor no iba a ser más importante que el dolor de mi esposo, de mi hijo mayor. Necesitamos poder reponernos. No importa lo rotas que estemos, Dios nos puede sanar. No importa lo abrumadas, lo sobrepasadas, hay fuerza en Dios. Necesitamos poder encontrar esa fuerza interior que tenemos como mujeres de Dios en la fuerza de Dios. Porque somos frágiles. Hay una parte de nosotros tan frágil. Pero esa fragilidad es buena si nos lleva a reconocer que necesitamos la fuerza de Dios. Y ahí es cuando nos levantamos y podemos ser esas madres que abrazan y que secan lágrimas que estén rotas por dentro. Necesitamos también, para poder ser efectivas en el rol de ser socias con Dios, tener cuidado de nuestra propia maldad. Es un tiempo tan terrible que estamos viviendo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiero decirte, esos tiempos peligrosos son hoy. Escúchame, esos tiempos peligrosos son hoy. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay tanto que se está moviendo allá alrededor para tratar de destruir a nuestros hijos y no podemos estar en la cueva. Un paréntesis aquí, tengo un mensaje en estos días de fotos de jóvenes en Colombia que están jugando un videojuego y el final del videojuego es el suicidio. Y entonces están haciendo un boom ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y leí un artículo tan bueno de una psicóloga cristiana que decía: no me pregunten qué están haciendo, o sea, qué hay que hacer hoy, pregúntenme qué han hecho antes. Porque un hijo no se suicida de un momento a otro. Un hijo llega a ese punto cuando hemos perdido la comunicación, cuando hemos perdido el punto de contacto. Necesitamos poder cubrir a nuestros hijos para protegerles. Estamos controlando su tiempo en las redes sociales. Estamos controlando lo que ven. Estamos tendiendo puentes de comunicación con ellos. Yo no quiero acusar a nadie de ninguna manera. Mi deber aquí de ninguna manera es condenar a nadie, de ninguna manera. Porque de hecho Dios me habló de compartir esta palabra y de sanar nuestros corazones. Sanar todo lo que hayamos hecho mal como madres y empezar a hacerlo bien si este fuera el caso. Pero necesitamos entender hoy que si nosotros no hacemos nuestra parte, el diablo la hace. Si nosotros dejamos espacios vacíos porque estamos enfocadas en nosotras mismas, entonces el diablo lo va a aprovechar. Tenemos que poder tener cuidado de lo que están viviendo nuestros hijos. Porque recuerden, son un regalo de Dios, pero también son una responsabilidad en nuestras manos. Volvamos a 2 Timoteo 3. Del 1 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, y luego sin una lista muy larga. Y en estos tiempos de hoy, peligrosos, estamos viviendo algo que se llama sin afecto natural. Y tú ves en la naturaleza, en estos días estaba viendo un documental de las boas. Cuando estuve tan mal de la gripe y estaba tan, que no me podía parar de la cama, porque estaba un documental de boas. Súper interesante. Y porque la boa tiene fama de que se come todo. Pero resulta que cuando tiene sus hijos, la boa no se los come. Sus hijos crecen, tienen un montón de hijos y está con ellos un tiempo. Y decía el comentarista, decía, es muy extraño que un animal que está vivo no se coma sus crías, porque está revoloteando el agua. Instinto. Hasta la naturaleza, salvo uno que otro animal, hay un instinto de protección sobre la vida de sus hijos. Pero en este tiempo estamos viviendo algo tan perturbador que es que en las mujeres no hay afecto natural. Es decir, que como madres no estamos siendo lo que tenemos que ser, porque estamos poniendo otras cosas por delante. Y esto es tan peligroso. Y yo les decía de mi madre, y lo he compartido varias veces, mi madre es cristiana, gracias a Dios. Pero cuando mi madre no era cristiana, hubo algo que a mí me marcó tanto, porque mi madre en sus vacíos no supo ponerme a mí por delante. Mi madre puso su amor de mujer por delante. Cuando yo tenía 14 años, mi padrastro me intentó violar. No lo consiguió, gracias a Dios, y de hecho fue una de las experiencias más terribles que he vivido en mi vida. El punto es que yo empecé a cambiar después de esa experiencia y empecé a estar muy seria, muy callada, no reía, y mi mamá supo que algo estaba pasando. Y un día fue a casa temprano, estuvo muy cercana, mi madre trabajaba mucho, mi madre casi nunca estaba conmigo porque trabajaba mucho. Ella creía que podía darme a través de tener cierto bienestar en casa, que hubiera comida, pero muchas otras cosas no estuvo allí conmigo. Ese día ella va a casa y empieza a ser cercana hasta que finalmente logra que yo le cuente. Yo no le quería contar. Y cuando yo le cuento, ella me da unas instrucciones, me dice: no te preocupes, él no va a volver más aquí, ya no te va a volver a hacer nada. Y yo me sentía culpable, porque eso es muy típico. Cuando los niños son abusados sexualmente o incluso en violación, la víctima se siente culpable. Yo me sentía culpable. Entonces, y de hecho, cuando este hombre intenta violarme, finalmente no me viola, él me dice: tu madre no lo puede saber porque le romperás el corazón. La manipulación, la manipulación. Entonces yo no quería romper el corazón a mi madre. El punto es que mi madre, yo le cuento todo esto y me dice: si él vuelve a casa, porque mi madre no trabajaba en casa en ese momento, trabajaba como unos 25 minutos, me dice: si él vuelve a casa, te sales por la puerta trasera y te vas a casa de una vecina. Y en eso quedamos. Él llegó un día, una tarde, yo ya había llegado al colegio, llegó una tarde y cuando yo escuché que él llegaba, a mí el corazón se me salía por la boca, salí corriendo, me fui donde la vecina, la llamé: mami, está aquí. Me dijo: dale, no te muevas, ya voy para allá. Y yo me senté en una mecedora. Y eran como las 3 de la tarde. Miren, todavía tengo esa sensación en el interior. Era en San Andrés, es un eterno verano, así que era un día pálido, un sol precioso. Yo me senté en esa mecedora, a mecerme, pensando qué iba a pasar. 3 de la tarde, 3 y media, vi que pasó el taxi de mi madre. 4 y media, 5 y media, 6 y media, 7 y media. Yo no sabía ni qué pensar, yo me quería morir. Qué cosa tan horrible, qué sensación tan horrible la que yo no sabía ni para dónde irme ni qué hacer. Y al final volví a casa. Y saben, mi madre lo había perdonado. Y mi madre había estado toda la tarde conmigo. Y a mí eso me partió el corazón. Me partió el corazón. Yo ese día odié a mi madre. La odié porque yo dije: ella me prometió que me iba a ayudar, que me iba a proteger. Y ella amaba más a ese hombre que a mí. Y me ha dañado y me ha perjudicado porque ha necesitado más ser mujer que ser madre. Porque ella no estaba casada con él. Y yo hoy quiero hablar a las mujeres que quizás se han olvidado de ser madres y que empiecen a ser madres. Porque tú puedes marcar tanto la vida de tu hijo como tú no te imaginas. En ese momento yo odié tanto a mi madre que yo dije: pues ahora vas a ver. Yo siempre fui obediente, sumisa, tú me volví súper rebelde. Yo dije: ahora no te hago caso de nada. Yo era de las que salía con hora: vale, sales, pero a las 7 estás aquí. Llegaba a las 8, a las 9. Me decía mi mamá: ¿por qué llegas ahora? Porque quiero. ¿Cómo que porque quiero? Sí, ¿qué vas a hacer? Mi madre perdió la autoridad para mí. Está mal, ¿eh? Ojo, no estoy aquí dando, ¿cómo se llama?, ideas a los hijos. Estoy hablando de mi caso. Porque yo se lo enseño a mis hijos: aunque yo me equivoque, tú no puedes portarte mal. Por supuesto, es otro escenario. ¿Vale? Y empecé a ser rebelde. Y ahí empezaron los problemas de alcohol. A los 16 años me iba con mis compañeras a estudiar y todas empezaron, las mayores bebían y a las pequeñas fumaban, ¿no? Y fumaban y bebían. Pues empecé ahí como a fumar, a beber. Y ya después me fui a la universidad a los 16, empezaron mis problemas de alcoholismo. Empecé a tener novios, uno sí, otro también. Y empezó todo ese desenfreno en mi vida. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la ruptura? Allí, con lo que pasó con mi madre. Porque si yo hubiera tenido a mi madre a mi lado, si yo hubiera hecho lo correcto, quizá nunca hubiera llegado donde llegué. Yo me intenté suicidar a los 19 años, estaba tan aburrida de la vida, tan vacía, tan rota interiormente. Y mi madre, cuando yo empecé a portarme tan mal, mi mamá se fue a Bogotá para ayudarme. Ya no puedo contarme. Intentó hacer de madre, pero ya el daño estaba hecho. Y yo recuerdo cuando ella, yo salía, y ella me decía, tienes que estar aquí a tal hora y no puedes beber. Yo llegaba después y llegaba borracha. Pero yo siempre he dicho, si la primera vez que yo llego borracha a casa, mi mamá me da un par de bofetones, yo creo que yo no me hubiera corregido. Porque entonces saben que ella se sentía culpable, que eso a veces también pasa a las madres, se sentía culpable. Entonces, como sabía que la había hecho mal y que yo no tenía autoridad, entonces sentía que no me podía corregir. Entonces, que me dio manga ancha. ¿Y qué pasó? Yo lo aproveché y me puse temor. Tanto daño se le puede hacer a nuestros hijos cuando estamos invirtiendo el rol. Necesitamos realmente entender que los propósitos de Dios en nuestros hijos están allí, en el ADN, están allí. Pero nosotras necesitamos ser las madres que se sobreponen a sus propios procesos, a sus errores, a su propia maldad. ¿Saben? Nos sobreponemos a todo eso, las llevamos a la cruz, las llevamos a Cristo y podemos ser las madres que realmente estamos llamados a ser. Pastor, no sé cuánto llevo. Ya tengo que terminar. Bueno, me faltan dos puntos, pero bueno, ya serán algún retiro de madres o alguna cosa, ¿no? Sí. Vamos a ponernos aquí en esta mañana. No perdamos el espíritu, por favor, en silencio. Si Dios te ha estado hablando, no hables con nadie. Mantente en silencio. Yo creo que Dios ha querido que compartiera este testimonio. No pensaba compartirlo hoy. De hecho, mi mensaje es un mensaje de cuatro puntos. Iba a hablar del compromiso como madres, nuestro compromiso en oración, nuestro compromiso en enseñar la palabra, nuestro compromiso en ser ejemplos de vida, en nuestro compromiso de influenciar bien la vida de nuestros hijos. Y finalmente iba a hablar del deleite de ser madre y de crecer con nuestros hijos. Pero cuando estaba orando por esta palabra, cierra tus ojos, tuve este sentir de Dios, del Señor querer honrar nuestro rol como madres, pero también ayudarnos a examinar nuestro corazón y poder en humildad, sin ningún tipo de temor, ni condenación, ni culpa, poder reconocer delante de Él lo que no hemos hecho bien o lo que no hemos sido. Y que pudiéramos entender que hoy puede empezar un tiempo nuevo en nuestra vida como madres. Quizá lo primero que tienes que entender en esta mañana es que si tú vienes hoy por primera vez y nunca has tenido un encuentro con Dios, nunca le has reconocido como tu Señor, como tu Dios, quizá has tenido hijos y no has entendido nunca esto de que ellos son un regalo, de que Dios los puso intencionalmente en tu vientre, de que te escogió a ti para ser su madre, de que ellos vienen con propósitos que quizá tú ignorabas, pero están allí en la vida de ellos. Y quizá ignorabas todo esto, ignorabas que para poder ayudar a tus hijos a conquistar los propósitos de Dios, tú tienes primero que entrar en esos propósitos. Y yo siento en mi espíritu que hay madres aquí que han estado caminando al lado de los propósitos de Dios. y que han estado superadas por sus propios procesos internos, han estado superadas, han estado atrapadas en moldes incorrectos de madres. Estás reproduciendo quizá errores de tu madre, o quizá estás tratando de ir en contra completamente y estás reproduciendo errores diferentes pero desastrosos también para la vida de tus hijos. Y hoy Dios nos llama a empezar de nuevo. Hoy Dios nos llama a caer rendidas a sus pies y decir: yo necesito entrar en tus propósitos para mi vida, Dios. Yo necesito entrar en tus propósitos para mi vida, Dios. Y yo te pido, si tú eres una de estas mujeres que ha estado caminando al lado de los propósitos de Dios, dile al Señor en esta mañana: Señor, yo necesito entrar en tus propósitos. Perdóname porque no lo he entendido, o perdóname porque he sido obstinada, o perdóname porque he estado tan rebelde y tan endurecida contigo, Dios, o perdóname porque he tenido miedo, o perdóname porque no me ha importado. Hasta ahora no me has importado, Dios. No sé cuál es tu razón, tu motivo, pero hoy tú tienes que pedirle perdón a Dios porque has caminado al margen de aquel que te creó a ti y te formó y te hizo intencionalmente para un propósito en la vida. Y si tú estás hoy, en este momento, decidiendo entrar en esos propósitos, o si tú sabes que has estado anhelando caminar en esos propósitos, determinándote a caminar en esos propósitos para tu vida, has entendido que tu vida trasciende, que es mucho más de lo que hay en tu interior, entonces tú dile ahora al Señor, dile ahora al Señor: yo quiero entender los propósitos que tienes para mis hijos. Quizá ya tus hijos están grandes y tú puedes hacer mucho, quizá ya será una influencia de palabras en la distancia, pero quizá tú tienes tus hijos pequeños, está toda su vida por delante. Tú hoy necesitas recuperar los principios espirituales, necesitas afirmar los principios espirituales, necesitas vivir anclada a esos principios espirituales sobre tu vida para enseñarlos a tus hijos. Si tú tienes hijos mayores y quizá ya no lo hiciste bien, todavía puedes hacer, puedes seguir orando, puedes seguir creyendo, puedes seguir estando allí. Y si tienes hijos mayores pero también tienes hijos pequeños, ellos son tu esperanza hoy, puedes hacerlos bien con ellos. Cuando Caín mató a Abel, Eva se quedó sin sus dos hijos. El uno murió y el otro fue echado fuera de cerca de ellos. Fue desterrado. Pero Dios le dio un hijo nuevo para empezar de nuevo. Y dice la Biblia que al poco tiempo se empezó a invocar el nombre del Señor. Hoy Dios quiere traer esperanza a tu vida. Hoy Dios quiere decirte que puedes hacerlo bien. Puedes ser la madre que quiere que tú seas, puedes serlo. La madre que realmente es lo que tus hijos necesitan, puedes serlo. Puedes serlo. Pero le necesitas a Él. Hoy reconoce tus errores, hoy rompe con todo aquello que has puesto por encima de este lugar de honor de ser padre. Examina tu corazón hoy y dile al Señor: quiero hacerlo bien, me comprometo a hacerlo bien. Voy a buscarte a ti para que tú me enseñes y me ayudes porque quiero hacerlo bien. No quiero unos años llorar amargamente y lamentar cuando el destino de mis hijos esté perdido. Quiero hoy levantar mi corazón y decir, aquí estoy, aquí estoy. Yo quiero que las manos levanten sus manos en esta mañana y que las personas que estén cerca pongan sus manos al lado de ellas. Vamos a levantar un clamor por sus vidas hoy, si están los esposos, los hijos o personas de la congregación que no tienen ningún tipo de relación, no importa, vamos a poner manos sobre las madres. No vamos a imponer manos, vamos a poner manos. Simplemente vamos a tocar el hombro. Vamos a orar por estas personas. Señor, bendecimos a estas madres. Gracias por sus vidas, gracias por haberlas escogido para este honor tan grande. Gracias porque quizá no siempre las honramos y las valoramos como deberíamos, pero son tan decisivas, tan importantes. Han sido las columnas que sostienen la casa, las columnas que embellecen con su ternura, con su dulzura, con su amor, con su sabiduría la casa. Son ellas las que abrazan, las que extienden, las llamadas a abrazar, a extenderse. Son ellas. Gracias por sus vidas. Oramos por todos los sacrificios, las renuncias, los precios. Y Señor, gracias porque tú lo ves todo. Quizá nosotros solamente vemos lo que hacen mal, los errores, los fracasos, pero tú ves aún los intentos de hacer las cosas bien. Pero hoy oramos en el nombre de Jesús para que ellas puedan levantarse y ensancharse y abarcar todo, todo, todo, todo lo que deben hacer, abarcar a todo aquello a lo que son llamadas a hacer, Dios. Que ellas puedan ser mujeres sabias, mujeres fuertes, mujeres que se saben oxigenar, mujeres que saben dónde refugiarse, mujeres que saben dónde encontrar descanso, mujeres que saben pararse firme para proteger la vida de sus hijos, mujeres que saben orar, mujeres que saben enseñar con la palabra, pero también con su ejemplo, mujeres que saben realmente dar palabra de sabiduría, mujeres que marcan con la buena influencia. Hoy levantamos sus vidas y pedimos que llenes todos sus vacíos, todas sus necesidades, Dios, en esta hora. Y que ellas hoy, después de este momento, ellas se levanten victoriosas, apercibidas de la grandeza del rol que tú has entregado en sus manos. Hoy, Dios, sacude toda hoja seca de sus vidas, porque ellas hoy se han levantado como árboles y quizás hojas secas y ramas podridas en sus vidas. Oh, Señor, quita todo lo que no esté bien en ellas. Sana la raíz de sus vidas, Dios. Sana hoy, Espíritu Santo, aún las heridas causadas por los malos ejemplos de sus madres. Hoy, arranca huellas grabadas por malos ejemplos de sus madres, que hoy les condicionan a repetir estos errores, a repetir estas acciones equivocadas, y darles claridad para poder discernir lo que es bueno de lo que es malo, y la habilidad para sembrar esas buenas semillas y cuidar el terreno del corazón y cuidar esas vidas, Dios. Señor, y hoy como madres en esta iglesia, y únete a mi oración, por favor. Hoy como madres en esta iglesia, te damos gracias por la vida de nuestros hijos. Pedimos perdón cuando no hemos sido para ellos lo que tú nos has llamado a ser. Pero hoy te decimos, Señor, nos levantamos para ser las madres que realmente tú has destinado a ser. Y nos comprometemos, Dios, hoy hacemos pacto contigo para ser las madres que ayudan a cumplir tus propósitos sobre la vida de nuestros hijos. Hoy nos comprometemos a edificar y no a destruir. Hoy nos comprometemos a arrancar lo que esté mal en ellos y no a derribar lo bueno. Hoy nos comprometemos a hacer influencias sobre ellos que puedan deshacer las influencias malas e incorrectas que pueden recibir aún de padres que no conocen a Dios, aún de amigos fuertes allá afuera que pueden querer dañar la esencia y el destino por el cual fueron creados. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está sobre nosotras y tú nos capacitas para hacer todo lo que nos has destinado a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Amén.